Dale, che. Curate. Dale, querido, no es que estás trancando todo. Movete de una vez. Más sí, yo corto por acá. ¡Vieja, llegué! ¡Despejame el baño! ¡Ah, oh, me cago, me cago! ¡No quiere salir! Tránsito lento, tan escatológico como el cerebro de Martín Fablé. Tránsito lento, un programa de mierda en Radio Ingeniería. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Tránsito Lento, una edición bastante especial. ¿Cómo estás, Cecilia? Yo re bien, mucho mejor que tenemos invitados. Facundo, hay rumores de que está veraneando en Las Tojas con Abigail Pereira y entonces no pudo venir a grabar y traje amigos. ¿Vos por qué estás mejor? ¿Porque no está Facundo o porque tenemos invitados? Porque no está Facundo y porque traje amigos de invitados. Y porque está contento veraneando en Las Tojas, está bien. Vamos a presentarlo. Que se presenten. Hola. Hola, bueno, me llamo Rodrigo. ¿Estudias o trabajas? Estudio. Ajá. ¿Qué estudias? Ciencia de la comunicación. Bien, él es el Mota. El Mota, más o tengo millones. ¿No? Es el Fatiga también. ¿Y vos? ¿Vos cómo estás? Pará, ¿y la edad no le preguntaste? Ah, ¿cuántos años tenés? Ah, 23, recién cumplidos. Feliz cumpleaños, Mota. Y estamos con una invitada también para hacer un 2 contra 2 en esta cabina tan acogedora. ¿Cómo estás? Bien. Y escueta. Bien. Bueno, yo soy Cristel, también hago ciencia de la comunicación, compañera del amigo Mota. Perdón, ex. Es verdad, ex, porque los abandoné y me mudé al confort de la universidad privada. Así que tenemos una infiltrada en este sucucho de la fin. Sí. Y bueno, Tai, vamos a tratar de remar este programa atípico y número no sé cuál, porque dejamos de contar. Además del programa atípico, por ese veraneo de Facundo con tan afamado personaje local. Un programa situado en una semana especial de cualquier año, ¿no? Que es Viernes 13. Hay quienes no van a salir de su casa, hay quienes van a salir de su casa, hay quienes van a acuchillar a alguien, no sé. Cuestión es un tema bastante pelotudo, pero con bastantes cosas, ¿no? Hay un montón de leyendas urbanas por la vuelta que son bastante pintorescas. Por ejemplo, esa, ¿no? La del Viernes 13. No, no tengo miedo. ¿Han hablado en algún momento del espacio donde están ustedes? Porque no, para nosotros que somos unos invitados es bastante particular. Primero que es chiquitito, que eso está de más. Y es aterrador. Pero cuando entras a este lugar es bastante aterrador. Hay arañas por las escaleras. Y pelos de arañas. Y plumas. Porque no, palomas, hay pájaros, ¿no? Sí, hay palomas. Bueno, como Hitchcock, la película de los pájaros que te atacan, ojo con eso. Hay un montón de leyendas urbanas, incluso dentro de esta mismísima facultad. Leyendas de amor, leyendas de gente que se muere. Leyendas de amor, pero no son urbanas. No, leyendas sexuales, digamos. No asusta a nadie. No. Bueno, andás a ver quién esté teniendo relaciones adentro de esta facultad y capaz si lo llegas a ver. Pero particularmente, ¿no? A mí hay una que me aterra y es yo cada vez que veo un gato, yo, si es negro, a mí me da preocupa. ¿Pero qué haces? Porque hay muchas teorías de qué hacer frente a un gato negro. Por ejemplo, no se te puede cruzar. Es cuando vas caminando. Supuestamente te tiene que pasar de izquierda a derecha. Ahí está todo mal. Eso lo inventó alguien que le pasó de derecha a izquierda y dijo, tal, no quiero que me pase nada. Que inventa cosas. Vos inventás tus propias leyendas. Mis propias reglas. Para zafar, ¿entendés? Bien. Si me toco la cabeza, está todo bien. Claro. ¿Entendés? Si cuando veo un gato negro, lo miro y me río, está. Claro, le digo, gato puto, no pasa nada. Claro. Bien. Yo tuve un gato negro y nunca me pasó nada. ¿Tuviste un gato negro? Sí. mucho. Y te pasaba todo el tiempo, de izquierda a derecha. Sí, y dormía en mi cama, todo. ¿Mm? Estaba todo bien. ¿Qué otra? Yo no. Iba a decir algo. La de la escalera. Yo sé, la de la escalera. Te puede venir. Y ¿no te cases ni te embarques? No, eso es los martes 13. Los martes 13 no te cases ni te embarques. Tiene que rimar. Pero embarcarse yo no suelo hacerlo, y casarme tampoco, no soy un tipo que se casa asiduamente, entonces está ahí el martes 13 está todo bien. Ahora, el viernes 13 como que vienen, te pueden apuñalar. Después, si te pasás por abajo una escalera, te morís ahí mismo, como que se te cae algo y te aplasta. Sí, un piano. Y con los gatos negros te va a pasar algo, igual que romper un espejo. Yo los pongo en el mismo... Está, pero ya sabes ahora que si te tocas la cabeza, no pasa nada. Yo no sé más, leyenda urbana, no sé más nada. Otra superstición es tocar madera, como si algo malo va a pasar. No, sin patas. Madera, pero sin madera sin patas, claro. Que es todo un problema. ¿Sabes por qué? Porque acá tenemos igual. Lo de la cabeza. ¿Por qué? Una vuelta alguien me dijo... Sos de madera. No. Tocar madera sin patas. Si no tenés madera sin patas en algún lado, tocate la cabeza, que es como que lo mismo. Claro, es un equivalente, sí. Es un equivalente. Sí. Pero... Entonces, y la madera sin patas te salva de todo. Claro, pero uno tiene patas, en realidad, ¿no? Pero uno tampoco es madera. Claro, claro. Sí, es como un comodín, es como el pido. Es la base. ¿Vos tocás madera sin patas? ¿Sí? ¿O la cabeza? Entonces, sí, por ejemplo, sí. Si yo veo una escalera y paso por abajo tocándome la cabeza, está todo bien. Está todo bien. Ta. ¿Y con los andamios qué pasa? ¿Pasa lo mismo o no? Con un andamio es un andamio, una escalera. Está, pero hay gente que también no le gusta pasar. Yo entiendo el razonamiento de ella. Sí, yo creo que a la gente le da más miedo pasar por un andamio que se te caiga algo. Después hay otras más saladas, ¿no? Sí. ¿Cuál? La del riñón. ¿Cuál del riñón? La que te sacan el riñón. ¿Cómo te vas a sacar un riñón? Te sacan el riñón, no. Te duermen. Y alguien, porque tiene ganas. Contar la historia entera, claro. Sí, claro. Es que no la sé. Bueno, está, no lujo, sí. Pero que viene tu padre y te duerme. Un pervertido. Para la eso, cosa es así. La cosa es así. Vos estás en un boliche, preferentemente un chico. ¿Por qué en un boliche? Porque la historia es así. Bueno, ella la sabe. Estás en un boliche. Te puede pasar en cualquier lado. No, estás en un boliche tomándote un trago y una chica súper bellísima y te ofrece un trago a ti. Ajá. Y vos te lo tomás diferente. Yo me lo tomo. Entonces, la chica te seduce, no sé qué, vamos para casa, vos llegás a la casa, pimba, te dormiste. Después. ¿Por qué te dormiste? Porque el trago. Te drogó en el trago, vos cuando te despertás estás. Era un dato importante, claro, yo imaginaba que si me invitaba a la casa no era para dormir. Claro. Por eso tu mamá siempre te dice que no tomes cosas que te dan los demás. Claro, sí. Que te abran tu cara, esas cosas. Ajá. Bueno, entonces vos vas a la casa. ¿Que me abran la cara? No. No, que lo hagan en tu cara. Ah, está. No en tu cara, sino. Claro. Que vos lo veas. Claro, que vos el tipo mi ojo como el tapador, no. Entonces, te despertás después de haberte. De esas drogas que te pusieron y te despertás en una tina de baño toda llena de hielo y con. Cagado, tío. Con una nota diciendo, bueno, te sacamos un riñón, anda al médico que te vas a morir. Re amables, deja una notita. Sí, sí, claro, está, por lo menos te avisan. Es lo que para mí está genial de esa historia, que son re buenos. De que en realidad es gente buena. Imagínate si toman el trabajo de llenar una tina y de hielo, ¿no? Tienen que comprar claro, pero hielo. En realidad es para mantenerte el... Claro, para que no muera. Ah, pero no quieren que muera. No quieren que muera. Ellos quieren tu riñón para venderlo. Porque quieren el otro. Después. El mercado negro, claro. Y buscarán el otro. Pero pará, pero está bueno, porque de última no te matan. Y vos podés seguir viviendo con un riñón. Sí. Tendrás que tomar menos whisky. Sí, ese es el tema. Tanto y ya sabes, a partir de ahora, cada vez que te inviten un trago, vos tomalo. Si decís que es re bueno. No, pero yo digo que, bueno, que dentro de todo parece horrible, pero tampoco. Claro, no te están sacando el corazón, viste. No te están. Y te están, y están queriendo que vos vivas. Falta que te dejen un celular con tarjeta para que puedas llamar a la ambulancia. No es tan grave esa. De última, yo qué sé. Te sacan el riñón. Pero peor que te pase un gato. ¿O no? No. Tenés la cabeza. Claro. Estamos dando ideas, capaz. Eso es malísimo. Eso es malo. Está. Es malo. Capaz que este programa lo tendremos que haber hecho después de noche. Está esa, hubo un mito que yo, para mí fue mito. Igual que ponerle que Ancina, que también para mí fue un mito. Que la esa de la que vos salías, hubo una época. Sí. La de la que te inyectaban SIDA. Vos tenés cuidado porque te inyectan SIDA. Sí, sí. Nosotros hicimos un trabajo en la gente no salía, en serio. Había gente que... ¿En serio? Che, ¿vamos a la Ciudad Vieja? No, que está el que te inyecta SIDA. Claro, no que después te inyecta SIDA. Claro. Esto salado, fue una ola de rumores. Fue un mito. Esa es buena, ¿no? O sea, esa... ¿Que vos vas a salir inyectando SIDA por ahí? No, primero no tengo, por suerte. Conseguirlo ya sería... Ay, por ejemplo, tocar madera, ahora que dijimos, no, con eso no se jode. Decís, vos, cabe, esa madera con patas. No, no tiene patas. Sin patas. Si no llega al piso. Pero no, pero no, las patas son tipo la mesa que tiene patas. Ah, yo tenía entendido como que todo lo que llegaba al piso de alguna forma tiene patas. No, y la gente no me ve, pero estoy haciendo comillas. Tata, no, no. Ah. Cuestiones con no, con eso no se jode. Patas. Cecilia, con eso no se jode. O sea, vos no tenés idea, pero ¿qué con eso no se jode? Con eso y con tener hijos no se jode, che. Y con la madre. ¿Algún día? Y con la madre no se jode. En fin. Cuestión esa, que vos imaginate, ¿no? Y que me ve un tipo con una jeringa y te dice, tomá, tengo sida, dame todo o te pincho. ¿Qué hace? Le doy todo. ¿Todo? Todo. ¿Y si después te pincho igual? Pero ahí el tipo está mal. Para que te di todo. O sea, jugátela. Aparte tiene vida útil, o sea. Aparte. Para, igual a mí ya si vienen sin sida y me quieren pinchar, le doy todo. Biológicamente está mal. Si te dicen. Claro, después salió pila de gente a desmentir lo que era imposible. No, o sea, el virus supuestamente no vive. Claro, no vive en el aire. Biológicamente está mal, ¿no? Sí. Pero anda que te venga un cristiano ahí que te diga. Mira, tengo cosas. Dice, tengo cosas acá. Te lo voy a inyectar. Y yo le doy todo. Y después, ¿qué leyenda urbana acá? ¿Hay locales? Hay un programa de esto. De leyendas urbanas. Ah, sí. El amigo. ¿Qué amigo? ¿Vos lo ves? ¿Es tu amigo? No, Guillermo Lockhart. Lockhart. Oh, tiene apellido para hacer un programa de eso. Pero yo nunca lo vi, ¿eh? El de vos es anónimo. No, sí, yo no, tampoco lo vi. Yo lo vi un par de veces. ¿Y? Y estaba bien, no estaba mal. Estaba bien. Y las leyendas eran locales. ¿Eran locales? Eso estaba bueno. ¿Y no te acuerdas ninguna? No. Ah, yo me acuerdo una. ¿Cuál? No me acuerdo de una casa que quedaba tipo, no sé, la Sica, ponele. Ah, la de la casa embrujada. Que, no, sí. Que habían matado. La típica. No, que había, o sea, unos tipos que habían robado y se habían refugiado en esa casa y terminaron muertos. No sé, no me acuerdo. Ah, y se enteró. En situaciones sospechosas se murieron, no sé, una cosa así. ¿Y no se enteró una vecina de abajo porque le goteaba sangre? No. De hecho. No. Pero una onda. ¿Y será verdad todo eso? Vos estás mirando películas. Te juro que lo vi ahí. En serio, pero es buena esa, la que gotea sangre. ¿Cómo va a gotear sangre? O sea, ¿cómo va a traspasar el techo? Claro. Si es un piso de madera. Claro, estaba mal el techo. Claro. El techo. O un piso o el entrepiso, no sé, de madera. Cuestión es que la vecina estaba tomando el té y le caía y le sangre. Le caía la sangre, claro. Aparte caía en la taza, justo en la taza. Sí, sí. Era así la leyenda. Y tenía sida y todo eso. Y sí, tenía eso sida también, todo. Y tomó sida, todo. Qué horrible. Y un gato negro, todo. Todo tenía. A mí las peores que me parece igual es la del gato negro. Porque no sé qué hacer, porque aparte del gato negro, porque. Claro, ahora ya tenés la solución. ¿Sabes por qué me toco yo la cabeza? ¿Por qué? Porque la joda, supuestamente, si ves un gato negro, tenés que dar 3 pasos para atrás o dar 3 vueltas. Y yo no voy a estar en la calle como un boludo dando vuelta o no sé, o caminando para atrás, hacer el moonwalking. Claro, no, no. No, o sea, prefiero tocarme la cabeza. Y es como un equivalente. Y aparte. Obvio que no me tapo la cabeza, hago como que me rasco así, miro para aquel lado y nada, y sigo caminando tranqui. Esa es otra. La típica mirar es para todos lados es para ver si nadie te vio. Claro, haciendo ridículo. Claro. La típica es esa, que no, supersticioso, no, claro, pero que las hay, las hay. Claro, claro, por las dudas, que no te vaya a pasar nada. A mí lo que como me pasa los que es no eso creen en los horóscopos. Claro, no, a mí. Y tal, se escuchan igual. A mí me gustan los horóscopos. A mí también. ¿Sí? Yo no. Aparte porque mi es soy un grosso en el horóscopo, ¿no? Sos como un salado. De lo que horóscopo sos vos? Escorpio. Ah, yo también. Somos zarpados. Oye. Están re ¿y salados? ¿Y vos también? Ah, no. Sagitario, no. Nene. Yo tampoco. Yo soy de Tauro y está de matar. No sé, para mí Escorpio no. Está ¿por qué dices que sos? Porque que estás salado. Porque yo, a mí me preguntan el es por la reacción de la demás gente, ojo. A mí me preguntan, che, ¿de qué signo sos? Y digo, Escorpio. Y es tipo, claro, es como que o, no, o te pasa. No sé, te pasa. Yo no entiendo nada. Es un sorprendido o la mierda. Claro. No, no, podés tener las dos reacciones. Eso como no, que le gustan y como y que como no. Como que no. Sí, entonces, sí. Pero nos tienen respeto. Pero quien nos respeta, nos respeta. Pues a mí me decís un Tauro, yo te digo. Tauro. ¿Qué pasa con Tauro, papá? Tauro, no. Piscis. Piscis. Tauro está re zarpado. No, no, no dice es nada. Una cosa que no te no dice, sé, Alba, no te claro dice nada. No te dice. Para mucho, a mí me dijeron cosas por el horóscopo. No, sí, ¿en serio? Sí. Sí, no, sí, puede sí ser. Sí, no puede me acuerdo ser qué cosas, pero me dice. Me gusta, o sea, a mí yo leo el horóscopo, pero no quiere decir que me influya en mi andar cotidiano. O sea, si esa mañana que leo el horóscopo, sí, no quiere decir que cambie mi rutina porque leí el horóscopo. Lo leo porque me divierte. Claro. Aparte, no te dice nada. En realidad no te dice nada y pero a veces le pegan cosas. Le pega, pero vos querés que le pegue, entonces no pensás todo como que claro está, es verdad, tiene razón. Te dice cosas pero en tan realidad abiertas. No. Claro. Que siempre va a caer. Claro, ahí, pero está buenísimo, pero uno no se sienta, vos sentís que Ludovica te está hablando, sí, a vos mismo. Sí, claro. No, a mí, yo leía el de Galería. El de Galería es una cosa como que va rumbeada. Lo que pasa es que Galería, el único texto que tiene son los horóscopos y el de Más y de Menos. Y después todo foto. Sí. Es como para vos la revista esa. Sí. Y si lees el más o el de Más o el de Menos, te das cuenta. Claro. Esa claro. revista es para gente que no sabe leer. Sí, sí. No. Tiene fotos todo el tiempo. Una cosa que me llamaba la atención es que siempre me decía que me iba de viaje. Nunca me fui de viaje. Llamalo, tipo. Llamalo. No, nunca me fui de viaje. ¿Tiene, debe tener el mail o algo. Decirle, vos, puto, dame la. Papá, que estaba hablando del fácil. Capaz que ese tipo de viaje iba bien. Pero, claro. tipo, o que iba a tener pila de plata o que me iba de viaje. La verdad que nunca tocó el. Claro, capaz que te dijo, tío, esa. Bueno, más adelante. Más adelante. Vos, llamalo. Ah, pero ese valor como semanal. O sea, en esa semana me iba de viaje. Pasaron como un año. Ahora ya el reclamo ya. No, pero pará. Pero, o sea. ¿A usted le parece que para todos los Scorpio tenga el mismo párrafo? La gracia es que, tipo, no a todos los Scorpio le va a tocar lo mismo. A uno, a dos y ya. Pero pues, tiran, esto tipo, como que dicen, por ahí. Claro, hay veces, por ejemplo, te tiran, bueno... Los hijos están inquietos. Bueno, y la mitad de los escorpianos. Claro, otro día te dice, bueno, vas a tener un buen fin de semana familiar. Claro, o te vas a pelear con tu esposa. Claro, entonces son cosas re generales. No, pero tenés que buscar. ¿Con quién me peleo? Uno hace equivalente. Claro. El más cercano ahí en amor. El perro. Claro, un pique ahí, bueno, te vas a pelear. Te vas a pelear con tu pique, con el perro. Bueno, te peleas. Sí, oye. Es un pique. Bueno, pero capaz que te echa a volar. ¿No? Por definición de pique, no. Definición de pique, no tiene conflictos. No tiene conflictos. Pero capaz que te manda a volar. Dicen, no, y por eso no es una pelea. No, no es una pelea. Es una bueno, pelea. Pero te echó, te borró. Y a no ser que te pegue. Pero no es una pelea. Claro. ¿Vamos a poner un horóscopo? Claro. ¿Se pone un horóscopo? Sí. No es muy difícil. ¿Sabes qué? Pará, no capaz que es horrible lo que voy a decir, pero había una que daba horóscopo que estaba media buena. ¿Quién? Una veterana. ¿Cuál? La del 4. Estaba loca, ¿no? La rubia del 4. Verónica no sé cuánto. La rubia del 4. Ya sé quién es. Ahora no sé. Yo la vi el año pasado. Fue la última vez que la vi. El año pasado estaba bien. ¿Y este año? No, una que se viste todo con cuero. Sí. Por eso te gusta. Por es el fetiche del cuero. Es por el cuero. Es por el cuero. Es por ese rockstar que llevo adentro. Claro. No me sale el apellido, es Verónica. Está. Bueno, si estás escuchando esto, Vero. Yo el año pasado al menos creo que te daba. Bien. Ahora suena. Y aparte imagínate, estabas así saliendo con una horoscopista. Sí. Todas las mañanas. No, debe ser insoportable. Está buenísimo. Debe ser insoportable. Pero ella ya va a saber lo que va a pasar. Claro. No, hoy te vas a levantar y te vas a decir, bichi, no, hoy. Vestite azul, está de mal. Claro. Hoy no firmes ese contrato que te va a ir re mal. Y ahí te caga todo. Claro. O la querés dejar y te deja ella antes. Porque ya saben, ¿eh? Claro, es una bosta. No, una cosa es predecir el futuro y otra cosa es mandar el horóscopo. Es lo mismo. Dale, casi. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Más o menos. Va a haber conflictos en la pareja. A mí lo. Va y te deja. Los del horóscopo son incluso más humildes, pero tienen mucho más poder porque predicen el futuro de todos. De todos. Claro. El horóscopo, vos, la adivinadora esa de la pelota transparente. Sí, sí. Esa tenés que ir vos personalmente y llevarle cosas, no sé, nunca fui, pero. Entonces a vos sola, los horoscopistas, de todos, saben todo de todos. De todo, eso están resaltados. Son casos tipo modestos, como Ludovica. Básicamente, la gente se hace la que no, pero que no me vengan a bromar a mí. No, no, yo soy el de ese tipo de personas. A no, todo el mundo, no, no, pero sí. Todo el mundo a fin de año está leyendo el libro de Ludovica, porque nadie lo compra, pero todo el mundo lo lee. Claro. Nadie lo compra, pero en todo el fin de año. Pasa, a mí me pasa el libro que pasa más, seguro. Claro. Pasa de mano en mano, pasa de mano en mano, seguro. Sí. En mi familia, siempre a fin de año hay un libro de Ludovica que nadie lo compró. A fin de año yo sí, pero creo que sigo leyendo el mismo. Porque viste que además tiene predicciones para años futuros. Ah, sí, no, yo. No, es un coso muy. Yo leo. Está así, una hoja. Es una lectura de baño muy interesante. Claro, eso está de más. Que al otro día te olvidaste lo que te iba a pasar el año siguiente. Bueno, sí. En fin. Viernes 13, yo sé que vos que me estás escuchando te haces que no, pero dale que los gatos negros te dan miedo. Y vamos a arrancar el programa con un temita. ¿Alguien tiene un tema? Que los invitados propongan. Dale. Que hagan la selección musical de este programa. Ah, bueno, yo propongo, ya que estamos en tema, Superstitious de Europe. Keep on walking that road and I'll follow. Keep on calling my name, I'll be there. And if a mirror should break, it's easy to take.

¿Desea usted aprender sobre cómics, ciencia ficción, juegos de rol y afines? Ah, ya ve, sí le gustaría, pero no se aguanta 2 horas enteras de nerdeces. Entonces, tenemos lo ideal para usted. Selecciones del Perdidos Digest. Un espacio corto con lo mejor de Perdidos en el Nerd. ¿Cuándo? Martes a las 22:30. ¿Dónde? Por Un Huevo Radio, unhuevorevista.com. Selecciones del Perdidos Digest. Como Perdidos en el Éter, pero en pastillitas de goma inglesa. Tres de la mañana. Noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Era un travesti, ella era. Martes y jueves de 21 a 22:30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Prende la computadora. Apaga la tele. Prendete de esta. www.unhuevorevista.com. El codeo a las 22:30 horas. No te ofrecemos lo mejor, pero tampoco lo peor. Estás escuchando Un Huevo Radio. Programa que ha sido todo invitados. Es más, vámonos. Los dejamos a ellos. Yo sigo, chicos, pueden ir. Presentamos a otro invitado, a la madre de Facundo, que a partir de hoy le damos la bienvenida. Aprovechamos que no viene Facundo. Le damos la bienvenida y le encontramos un trabajo. ¿Qué trabajo? A partir de ahora va a ser encuestadora. Va, si Facundo nos deja. Hoy por lo menos va a ser encuestadora. Hoy está seguro. Hoy está seguro. Aparte, haciendo encuestas. Oh, bien que hizo los deberes. Sí, grabó todo, los trabajos. Siempre se portó bien, aparte, con nosotros. Facundo nos obligaba a no invitarla. Él no le decía que venga y todo eso. Pobre pero... señora. ¡Es porque la botija es un tarado! ¡Hola, chiquilines! ¡Hola, señora! ¡Hola! ¿Vos quién sos? Yo soy Cristel. ¿Vos sos la novia de Facundo? No, bien. Bien. No, estás linda para la novia de Facundo. No, yo ya estoy tomada. ¿Estás tomada? Como casa tomada. ¿Bebiste alcohol antes de venir acá? No, quise decir que ya tengo novio, señora. Ah, ¿es él? No. Yo estoy contento que mi hijo no viene porque es un tarado, ¿eh? Yo hoy siempre me tira para abajo, hoy soy como una toallita femenina. Libre. Yo no lo conozco a su hijo. Es un tarado. No lo conocemos, es verdad. Ah, es un tarado, no me deja hacer nada nunca. Bueno, tampoco hables así de Facundo, que es nuestro compañero de radio y nosotros lo queremos. Pero no está. Déjame hablar de él si no está. Bueno, tengo una encuesta, que es para... ¿Ya pensaste la pregunta de la encuesta? Ya la hice, la encuesta. Ah, claro, sí. Perdón, mal yo, me equivoqué. Viste, andar con Facundo te hace mal. ¿Dónde está Facundo? Facundo, no sé, no nos dijo hoy. En Las Toscas. No vino, sí. Ah, en Las Toscas, es verdad. El cabe sabía, porque yo, a mí no me avisó. Me mandó un SMS con la Abigail palabra, Pereira. Estoy en Las Toscas con Abigail Pereira. ¿No aprovechó tus consejos para darse cuenta cuando era un traba? Viste, nunca me escucha él. Nunca me escucha. ¿Cuáles son los consejos? Ah, yo después te los paso, tengo toda una lista de tips. Te dejo mi mail. Para darte cuenta, me está cargando. Yo soy una mujer grande para vos, mijito. Porque viste que vendía cada vez se complica más. Ah, yo le dije, yo entonces elaboré una serie de tips que después te los paso. Genial. Que son para reconocer un traba. Genial. Está, Bueno, traje una encuesta para conocer mejor a la sociedad uruguaya que convive con nosotros día a día en el ómnibus, en el almacén y en la vida misma. ¿Cómo es la encuesta? ¿De cuántas preguntas consta? Una pregunta. ¿La misma? Pregunta. Sí. ¿Cuál es? Una pregunta por semana, si es que me sigo haciendo. Ahora es una sola pregunta que es así como profunda. ¿Es profunda? Sí. ¿Vos la contestaste también? No. ¿No? Es no. Para el resto de las personas. Sí. Bien. Y bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, si fueras un acompañamiento de comida, ¿cuál serías? Está bueno. El complejo. ¿Vos cuál serías, peludito? ¿Yo cuál sería? No tenemos por qué contestar nosotros así. Bueno, ¿sabes? No, déjame un tiempito, lo puedo bueno, pensar. Bueno, ponemos la encuesta y después me decís. ¿Vos cuál serías? No, yo me guardo, me reservo la opinión. Bueno, es lo mismo. Si intentamos quedas... pensarlo para después de... Bueno, me alegra que por lo menos piensen en un momento. No, pues me pone muy gratificador. No, que tu hijo no piense no quiere decir que nosotros no pensemos. No, es que me gratifica enormemente el corazoncito haberlos hecho pensar. Pero vamos a poner la encuesta en la calle realizada. Dale, pon el play. Bueno, hola, soy la madre de Facundo y me encuentro aquí en la calle... no sé cuáles son, pero hay pila de autos y pasa el ómnibus, y pasa un ómnibus verde, no sé qué calle estoy, pero no importa, me encuentro aquí en la calle haciendo una pregunta para conocer más a la gente. Si fueras un acompañamiento de comida, ¿cuál sería? Yo sería cebolla. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque me gusta que llore la gente. Hola transeúnte, si fueras un acompañamiento de comida, ¿cuál serías? Me encanta el puré, me fascina el puré, adoro el puré, me encanta el puré. Si fuera un acompañamiento de comida, ¿cuál sería? Aló, aló con palito. ¿Lo qué? Aló, aló con palito. Bueno, ¿y por qué? Aló, palito, aló. Puré de hueso, puré de seso, seso, hueso. Si fueras un acompañamiento de comida, ¿cuál sería? Sal. ¿Por qué? Sal. ¿Pero por qué? Sal. Ya me voy, chau. Y hierbas, hongos, hierbas y hongos. ¿Y por qué? Hierbas y ya. Me encanta el puré, me fascina el puré, adoro el puré, me encanta el puré. Hola, si fueras un acompañamiento de comida, ¿cuál sería? Y yo sería chauchas de calagua. ¿Y por qué? Porque es re fácil de hacer. Ah!

Sí, está bueno, dale. Seguí, la galleta de maestra, esa bien seca, ¿viste? Te compras y la metes ahí, yo qué sé, es una estupidez. Bueno, bueno, por nota. Suerte, le dejamos a la amiga. ¿Ah? Dejamos a la amiga y así no hacemos discusión ninguna, ¿viste? Bien. Mayonesa a cada lado, arriba de la amiga, pin. Después le pones papa frita. Papa chi de cada lado del coso. Y después, una hojita de salame a un lado, otra fetita de salame el otro, queso en el medio, pin, lo cerrás, eso con Coca-Cola, desayuno campeones. ¿Y cómo te cayó? Hasta ahí íbamos bien. El problema es que el almuerzo, dijimos. ¿El almuerzo a qué hora fue? El almuerzo fue eso a las 4. Entonces, nos matamos, vamos a hacer algo sano. Agarramos la juguera, hicimos un jugo con 5 manzanas y 4 naranjas. Hicimos 2 vasos de jugo, tomamos eso y el organismo como entró a vista. Así como, viste, una invasión extranjera, por lo menos el mío, ¿no? Hacé una descripción porque no es radio esto, no te ve. ¿Eso fue el almuerzo? Eso fue el almuerzo. Fue el almuerzo. ¿Y no es nada sólido? Bueno, la manzana y la naranja era sólida en su momento. El tema es que yo no. Para los que me conocen, todos los del equipo de fútbol allá en Japón, saben que yo no. No como mucha fruta, ¿viste? Ni mucha verdura, ni muchas cosas sanas. Entonces como que mi organismo sintió como que era algo nuevo y no sabía cómo reaccionar frente a eso. La primera reacción fue tipo, ¿viste? Como hace el pulpo cuando tira la tinta y escapa. Seguro. Parecido, pero no la tinta, ¿viste? ¿Decís que echaste tinta como un calamar? No, más o menos. Calamar en su tinta. Ay, ahora que hablaron de pulpo, ¿nunca comieron pulpo? ¿Nunca cocinaron pulpo? ¿Vieron cómo se hace? Que el pulpo, cuando está vivo todavía, para que quede blandito, hay que asustarlo, para que largue la tinta. Porque si no te queda medio negro el popul ahí. No sé si negro, pero es para que yo escuché que es para que se ablande. Yo a veces miro el programa Utilísima, y para que se ablande hay que asustarlo al pulpo. No sé cómo mierda es para asustar un pulpo. Y yo qué sé, lo agarrás y le tirás así con las manos, es un zape. Pero ahí. Tiene que estar vivo. Sí, sí, claro. ¿No rinde el martillito después, como la milanesa? No, el pulpo lo que hace es se congela. Se congela solo porque no, ¿cómo es un X-Men pulpo? No. Es como Sub-Zero de la Street Fighter. ¿Vos cómo harías para asustar un pulpo? Y está claro, le pongo un pulpo, agarro un pulpo, le pongo una sábana encima con dos ojitos y se lo arrima al pulpo, al otro pulpo. Es evidente. ¿Se puede hacer una lapicera de tinta de pulpo? Supongo que sí. Para la tinta es una licencia literaria, seguro no es tinta. Es tinta. ¿Y qué define la tinta como tinta? Para es qué un, buen término licencia literaria. Es un tinte. Sí, sí. Yo. Es un tinte. Es algo que tiñe. Tiñe. Vos decís, yo agarro lo del pulpo, me agarro a una remera, la retuerzo sobre sí misma, la meto en tinta de pulpo, la saco y tengo una cosa bien hippie de los 90. ¿Vos no conocés la expresión escribir con sangre? ¿Escribir con sangre? Pero la sangre no es tinta. Sangre, pero escribe. ¿Eh? Y bueno, está. Lo puedes meter dentro de una lapicera y escribe. Entonces pero es tinta. Es tinta. ¿Por qué no? Es una tinta natural. No es sintética. Es como el Jena. Bueno, pero volviendo a la alimentación y el pulpo. Bueno, no, pará. Vos estabas hablando de que bueno, ayer te hizo mal. Ayer me hizo un poco mal. ¿Está? Y el pulpo... Yo lo que entré a una cocina que estaban haciendo un pulpo y tiene una jeda espantosa como cuando haces mondongo. Así, un olor horrible. Yo no sé si es rico o no el pulpo, pero yo con el olor nomás... No, gracias. Y después tiene los calamares en su tinta, ¿no? Que es algo, es un bicho parecido y se hace en su propia tinta y ¿sí? Le da un toque como amargo, así. ¿Ah, sí? Feo. Amar, se dice amargo. Amargo, boludo. Amargo la de las pelucas. Amargo, sí, o la que tiene el boliche tango ahí en Constituyente. No, la tengo. Puedes ir un día, está lindo. Bueno, ¿y ahí sirven pulpo? No, no sirven pulpo. No, pero hay minas que son como pulpos. Espero que no. Con más de dos piernas ya me da miedo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, porque no probaste. Entonces vos almorzaste, te empezaste a sentir mal y ¿cómo procediste? No, y ahí se está lo que dice el manual, ¿viste? Sí. ¿Sí? ¿Ah? ¿Para qué dice el manual? El manual dice: te sentí mal, anda al baño, llévate una revistita, quédate tranquilo, medita, reflexiona de la vida. Tengo un par de preguntas. Sí. La primera, ¿te aseguraste que las frutas estaban bien? Las frutas no sé si están en mi mente. Ah, bueno, no sé, por ahí. Estaban un poco chabordo. Lo que te recomendaría es que más que sacar la conclusión de que tu organismo no estaba desacostumbrado, decir, papá, no comas frutas podridas. Bueno, yo qué sé cómo cuando una fruta está podrida. Estaba en la heladera. Dado lo que desayuno. ¿Vos siempre tendés a desayunar así, ese tipo de cosas? Sí, me he estado unos amigos en casa, sí. Estaba quedando en casa, me levanto. Y los locos me levantan, ¿no? Un domingo, me dice, vos, Camilo, te portás, así que compramos el desayuno. Yo dije, de fiesta. Salgo y era una bolsa con frutas. Yo dije, hippie de l***o, ¿qué mierda me compraron? Desayuno son bizcocho, pan con manteca, Coca-Cola, whisky. No, eso no es desayuno. Ahora, pero una, cosa tremendo, es, hippie, una cosa es desayunar pan con manteca, tostadas, bizcochos. Y otra cosa es desayunar un refuerzo de papas chi. Ah, yo creo que es bueno, porque la papas chi lo que tiene es pila de energía. Es toda energía la papas chi. Energía y colesterol. Tanto lo bueno tiene algo más, ¿no? 0% grasas trans, dice ahí, ¿no? Y, bueno, eso es algo que podemos empezar a discutir, si querés. Porque yo tengo una teoría en cuanto a eso. Yo antes de discutir teoría, prefiero esperar a un próximo programa, estudiar un poquito de eso y discutir con un poco más de propiedad para no desinformar a los oyentes, ¿no? Así porque yo lo que trato de decir acá es todo basado en documentos, ¿viste? No trato de tirar cualquier cosa. Además tenemos una responsabilidad, ¿ah? Cuando tenemos un micrófono enfrente tenemos una responsabilidad, tenemos que hacerlo cargo. Yo estoy de acuerdo con somos comunicadores. El compañero Tortugo. Yo no sé qué les pasó a estos dos, pero sacalo del aire. No, la pregunta viene por este lado. Vos, cuando vendés un producto, ¿no? Vos vendés un producto así, con natural o lo que quieras, lo procesado, lo que sea. Jugo gallo. Por ejemplo. Industrializado. ¿No? Entonces, cuando vos, como empresario, porque vos, si tu motivo no es alimentar a la gente o nutrir a la gente, no, tu motivo es llenarte el bolsillo de guita. Entonces, cuando tenés que promover un producto, ¿qué haces? Vos tenés dos opciones. Haces un producto infalible que sea súper natural, súper rico, que sea bueno. Como el caribeño. No. Y lo vendés y que la gente se dé cuenta, lo vendés caro porque es bueno, porque es natural y todo. Sí, no existe eso. O haces un producto de mierda y mandás carteles por todos lados, bote lista 51, esas tipo de cosas, ¿entendés? Puro cartel, puro propaganda en la televisión. Totalmente invasivo, usás a todos las novelas, telenovelas argentinas y todos esos. La Maracaibo esa que viene y dice: no, yo como tal cosa, me como esto, me como aquello. Vecina, me la como. ¿Cómo está la nena? Eso, lo regalás el producto un poco para que la gente exacto. Lo consuma. Regalás remeras, le pagás a la gente para que se tatúe tu marca en el chope, así, ande por la playa. Le das $1,000,000 de sabanero para que pruebe leche por primera en su vida. ¿A quién? El sabanero, que reclame que hacía la leche, viste, como decía, bueno. Tomando nene, tenés que tomar leche, pará, y si iba, leche. Iba con una caña 33. No vamos a discutir la leche, digo yo, que sé, la leche es el producto más sano. No, la leche. Pero hay matices. Todas tendrían que tomar leche. Hay matices. Porque no es lo mismo leche de natural que las que empiezan a ponerle cosas. Ahora está de moda ponerle cosas a la leche. Ponerle omega 3, ponerle esto, ponerle lo otro. Entonces empieza a aparecer toda una gama de productos. Pará. Yo escuché que mucho omega 3 tiene el pescado. O sea, la leche con omega 3 es leche de pescado. ¿No te enseña el pescado? No. No, porque los pescados no son mamíferos. Pará, no la leche. Entonces, otra pregunta, ¿no? ¿La soja tiene teta? No. Porque leche de soja sí hay. Sí. Sí. Pero, la leche no tiene que salir de una teta. ¿Viste los higos? ¿Nunca agarraste un higo y lo apretaste así? Seguro. Sale como una leche. Y el gomero también. El gomero también. El gomero también. Pero no sé si es blanca, como la de higo. El higo es como una teta. No tirar el gomero, ¿viste? Que el higo te parezca una teta es una cosa, pero no es una teta. Es un fruto. Chupaba higo de chico. Sí. ¿Sí? Yo chupaba teta. Bueno. Hay un montón de porquerías en el mercado, eso es cierto. Eso es cierto. El tema es que la gente entra por ese lado. Entonces empieza, no, voy a comer sano. Entonces compra un yogur de 20, 25 mangos, ¿entendés? Porque dice 0%. ¿Está? 0% alimento es, ¿entendés? No es 0% comida, ¿entendés? La gente compra mierda, ¿entendés? Pues comprar mierda, así es 0% gratis. ¿Entendés? Porque vos mierda tenés regalado en todos lados. Si hay algo que abunda es la mierda. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo la gente va a seguir engañada con eso de que el 0%, 0% grasas trans, es toda una moda? Entonces, ¿cuándo la gente se va a dar cuenta de que está comiendo mierda y está pagando caro? Decilo, hasta que empiecen a morirse. La gente va a empezar a morirse, las generaciones que ahora comen mierda van a empezar a estar mal. Por eso hay que guiarse por lo rico. Lo que es rico o lo que es barato. Entonces vos tenés mi concepción del comer sano. Comer sano es comer hasta hartarse lo que más te gusta. Eso es sano, eso es salud. Seguro. ¿Entendés? Estás así un viernes de noche, te clavaste un chivito hasta arriba con panceta, mozzarella, papas fritas, te clavaste una cerveza bien fría, quedás panza arriba, te echás dos y te vas a dormir. Seguro. Eso es vida sana. Pero vamos a los números, ¿no? Porque hay números, claro, en cuanto a esto. O sea, el uruguayo tiene un promedio de vida de 70, 72 años. ¿Y siempre comió mierda, siempre comió lo que se llama mierda, ¿no? Asado, lo que chivito. Le dice. Fue a bares, no voy a nombrar, pero lo del botija arriba del barril comiendo pancho, ¿no? Lo de los delincuentes que defraudan al fisco. Fue toda la vida a esos lugares, a comer muzarela, a comer húngaras con panceta arriba. Panceta. Y siempre vivió 72 años, ¿no? O sea, desde 1830 que vivimos 72 años. ¿Artigas cuánto vivió? Cada vez somos más. Artigas se murió, en Uruguay no se murió Artigas, porque empezó a comer porquería cuando se fue a Paraguay. Se comió unos tacos en la comida paraguaya, ¿no? Se comió el negro encina, ¿no? Vamos a dejar de mentir con la porquería del yogurcito sano, de la Activia que te hace cagar más rápido, todo ese tipo de cosas. La mejor que manzana podrida y naranja podrida para eso. Bueno, pero ahí... Regular tránsito. Entonces, yo, por ejemplo, el asunto de la gente que come sano, por ejemplo, que anda con fruta arriba. Bueno, eso es otra cosa. Distinto que si no, mira, yo lo voy a comer, mira, estoy bajándole, la aflojé un poco a la panceta, la aflojé al asado de tira. El cuerito del pollo. El cuero del pollo. ¿Tá? Entonces, pero una cosa es decir, bueno, está, ¿entendés? Bajo un poco el margen. Entonces, ahora como sándwich olímpico, ¿viste? Algo de eso. O como es... pan integral, que no es lo mismo que pan derivado, es todo lo contrario. Lo contrario no. Es la operación inversa, como entonces, después y anda con frutas, viste, eso es una cosa, bueno, aflojaste un poco. Pero otra cosa es empezar a clavarse esos yogures de cosas, porque tienen esto y porque tienen lo otro. ¿Sabés qué muerto está haciendo eso? El peladito que labura ahí en el kiosco. Ese muerto. Yo cada tanto, yo con el neto del fútbol, tengo que ir a la panadería a alimentarme, ¿viste? Entonces está. Voy y ese me dice, comprame unas cosas, pero esto yo lo conozco del barrio, ¿viste? Y yo le digo, ¿qué querés que te compre? Me dice, bueno, tráeme un juguito de naranja y tráeme una manzanita en la verdulería y después tráeme un apio. Y vos lo ves ahí comiendo apio. Sí. Pero más allá de eso, ¿entendés? Por lo menos el tipo come cosas naturales, como una fruta, como una verdura, pero no come un yogurcete de esos de coso. Me o también pide come... que traiga eso, un vallo de naranja con zanahoria, ¿viste? Que naranja y zanahoria nunca pasó por esa planta de vallo, ¿no? Yo no, claro que es caribeño de naranja y zanahoria. Bien de maricón, no es por nombrar. De eso, ¿no? Hay una, ya que vos estás nombrando marcas, hay una marca argentina, no voy a decir el nombre, pero uno ve abundantes todos los yogures que ve y no sé qué, que dicen 0%, que aparecen las modelitos y todo, es una gama de productos gigantesca, es una empresa de lácteos, ¿no? Sí, pero además tienen. Sí. Que termine con lácteos y empieza con Parm. No, es esa que, dijo Corioto, que termina enísima y empieza con Sereni. Que no es liver. Por ejemplo, para que la gente no se dé cuenta, pero más o menos se cuenta. Serenísima. Nadie lo dijo. ¿Hay un producto? Esperá, que quede sentado, que acá somos todos gente esbelta y musculosa, ¿no? Digo, no vamos a andar mintiéndole a la gente. Nosotros comemos esas porquerías y estamos bien. Yo soy deportista y a mí en el cuadro nunca me dijeron nada. Yo salto con garrocha y siempre pasé para el otro lado. Sí, con garrote. El asunto de hay un producto que venden para niños, ¿está? El dinosaurio que termina con Nino y empieza con Dano. Con Dano. El producto ese dice: no recomiendo. Vos lees la letra chiquitita como el caribeño. No podés leer la letra. Lees la letra chiquitita y dice: prohibido en niños menores de 12 meses o 18 meses, una cosa así. Es decir, como que el producto no es, ¿viste? Y antes lo promocionaba Daddy Breva. ¿Te crees que un niño va a comer algo que Daddy Breva lo promociona? Que y se come dice, niños. Me crece la pera como Daddy Breva si me como el perrito. ¿Qué se quiere matar el botija? ¿Yo? No, mamá, saca. No quiero eso. Bueno, pero con este asunto de toda la mano de movida, comida sana y no sé qué, están surgiendo una cantidad de productos y la gente va y compra esa mierda. Y se olvida de comer las cosas que son buenas realmente, que capaz de leer. Entonces, yo quiero dar un mensaje a la gente con esto. Da el mensaje. No hay cosa más linda que llenarse el culo de comida que a uno le gusta. Está bien, yo prefiero llenarme la boca. Sí, yo prefiero comerlo por la boca también. Pero bueno. Entonces, ve y come lo que tú quieras. mientras no sea diabético y comas caramelo coso, porque o sea, el controlador aéreo se te caiga las migas arriba del radar y viste, te diciendo un avión acá, pim pim, voy a chocar y una miga. Eso también tenés que tener cuidado. Bien, no, yo digo, tampoco comer lo que quieras, porque hay gente que le gusta comer esas porquerías, ¿no? Yo el mensaje que quiero mandar es coman natural, ¿me entendés? O sea, coman un chivito que es todo natural, pan natural, carne natural, panceta natural, todo natural, nada con gran procesamiento. La papachita es una mierda, la papachita te ponen 0% de mierda, así que anda a un bar y comprate un plato de papa. Hay papas de esas que papachí, como dice el amigo Corioto, que son nada más que papas, aceite y sal, nada más. El 0% es parte de la movida de esa cosa, pero hay veces que son papas nada más, están cortadas muy finito y no tiene ningún tipo de procesamiento. Es más, las Pringles esas famosas, que son hechas con pastita y no son papas, es decir, es una pasta hecha con papa, cebolla, una cantidad de cosas, igual es natural. Son todas iguales. Igual es natural. Lo que haga en tarro brillante o en envase brillante, para mí ya no. No, natural. Igual yo quiero, no quiero desviarme, ¿no? Pero eso me llamó otra pregunta. Vos te desviaste hace rato. Sí, antes era macrobiótico yo. ¿Alguien tiene idea de cómo hace la babachí Pringle? Sí. La babachí Pringle, perdón. ¿Cómo hace la papa Pringle? Porque yo te he convencido, volviendo a la tertulia de hace dos tertulias atrás, que las papas Pringle vinieron un ovni, una cantidad así inmensa de papas Pringle, y nadie sabe cómo hacen para así, para doblarla con doble curvatura. Es como una papa diestra, ¿no? Es la montura del gallo, la famosa. Claro, ese, ¿cómo es eso? En cálculo 2, te lo digo. ¿Cómo es? Como la que tiene ese alto. La silla turca. La silla de montar. Ah, la silla turca es otra cosa. ¿Qué película viste? No, eso? Es la taza turca. La silla turca del cerebro. Ah, sí. Donde descansa la hipófisis. Exacto. Opa. Sí, dije estás? Hipófisis, sí. Sí. Y de ahora que me desmientan lo de los ovnis y las Pringles. Las papas Pringles. Hay una anécdota famosa con esto porque. Cuando surgió todo el asunto de las papas y eso es la competencia de los gringos, ¿no? Resulta que las papas Pringles no están consideradas papas, es decir, no son papas chip. Entonces la competencia era porque las papas Pringles no son todas igualitas, y entonces la otra compañía demandaba, las compañías, no me acuerdo qué compañía, PepsiCo. Una de esas demandaba a Pringles porque habían puesto que eran papas chip y no son papas. Tengo el dato oficial acá. Pringles.com. En el año, no voy a decir dónde. En el año 2008, el Tribunal Supremo Británico dictaminó que las Pringles no son patatas fritas al contener menos de un 50% de patata. Entonces, al final, mira lo que dice. Por otro lado, al no ser consideradas como papas, el producto quedará exento del 17,5 de IVA anterior al fallo del juego. Bueno, ahora sí, nos vamos. ¿Cómo pasaron, chiquilines? Bien, bárbaro, excelente. Bueno, son bienvenidos cuando quieran, ¿no? Sí, la próxima vez les prometemos una coca. Claro. No se conformaron con las masitas de hoy. Bueno, muchas gracias por venir, Facundo. Ojalá estés pasando bien las tojas con Abigail. Sacá fotos y pongo un salón. Y venderás a Caras, Uruguay, que te va a pasar unos mangos. Bueno, como dijo aquel, eso es todo, amigo. Cecilia. ¿Qué? Nos vamos. Un gusto, como siempre. A ellos dos, porque son nuevos, pero no traía dos. Bueno, está bien. No, está. Yo pasé re bien con estos invitados. No sé. ¿No le decimos más a Facundo que venga? Sí, dicen que los podemos reemplazar. Pero es el dueño de la computadora. Está, lo necesitamos. Es como yo, la pelota es mía. La pelota es mía. Claro. Si no juego yo, no juega nadie. Claro, no jugamos más. Sí. Está, nos vamos. Un gusto. Muchas gracias por haber venido, chiquilines. Gracias por invitarnos. Bueno, y eso es todo, amigos. No dejen de soñar, usen forro y sean felices. Chao. Nos vemos la próxima. Chao. Aconsejable eliminarlo de una vez. Hátelo, amárrelo, está muy colgado. Y así fue como petegué mi 14. Soy yo. La fila de soy yo. La fila de soy yo. Tuvimos un presidente. bueno con su grandeza arrogantizar. Se acabaron los subversivos, ahora a trabajar. La gente lo victoriaba en la plaza. Mi novia sin saberlo quería que sea como él, fiel, disciplinado, católico, educado. Como vio que no podía, me dejó por infractor. Bien, a ver si pergrabat, a la viola, en el cambio si se pico, va, ya está, a moto, a boca, vamos a papá, per si pergrabat, per si pergrabat.